larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Pocos pueden jactarse de haber editado un primer disco tan notable como el del norteamericano Leon Russell. Antes de cumplir los 30 años, este pianista, compositor, cantante y arreglador de Loudoun, Oklahoma, publicó su primer álbum como solista gozando de la colaboración de una considerable serie de amigos y colegas, que incluía a los Rolling Stones, Eric Clapton, Steve Winwood, Joe Cocker, Klaus Burman, George Harrison y Ringo Starr, entre otros. Pero ¿quién era Leon Russell para que todos estos músicos se prestaran a apoyar su carrera solista? Trataremos de averiguarlo durante nuestro programa de hoy. Pero mejor que narrar el currículum de nuestro protagonista, para empezar será mejor poner play a esta joya de 1970, que comenzaba con una balada enorme, delicadamente arreglada e interpretada por su autor, el gran Leon Russell. El tema, que en años posteriores fuera versionado por una gran variedad de artistas como Ray Charles, Herbie Hancock, Donna Summer o Amy Winehouse, se llama A Song for You. Presentamos hoy, en larga duración, Leon Russell, de Leon Russell. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in their hiding. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. Singing this song for you. this song for you. We were alone and I was singing my song, singing this song for you. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. One, two, one, two. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Leon Russell nació en 1942 en Lawton, un pequeño pueblo en el estado norteamericano de Oklahoma. Siendo muy joven, se mudó a Tulsa, una ciudad más grande en el mismo estado, que está ubicado en el medio oeste estadounidense, una región conservadora, muy religiosa y racista. Oklahoma, además, fue uno de los últimos estados donde se abolió la ley seca que prohibió el alcohol hasta 1959. En esa ciudad, Russell puso en práctica las lecciones de piano que había aprendido de niño y formó su primer grupo estable, The Starlighters, donde compartía cartel con otro músico de futuro prominente, Gigi Cale. Siendo adolescentes, tocaban en locales nocturnos a cambio de un refrigerio y de usar la rocola para memorizar las canciones de Elvis Presley y Ray Charles. El resto lo aprendían de la radio. Blues, bluegrass, country y gospel llegaron así a los oídos de Leon, un músico precoz que tuvo su primer trabajo con una leyenda viva, el por entonces desprestigiado Jerry Lee Lewis. Con él, tomó por primera vez la ruta y abandonó definitivamente sus estudios para entrar en la universidad. Corría 1956 y solo tenía 14 años. La próxima parada sería la ciudad de Los Ángeles. Seguimos escuchando Leon Russell, de Leon Russell. About a woman in the neighborhood. Well, the drummer never hit a bad lick in his life, and Junior never hit any good. Yeah, the colonel said the women off loving, not fighting, but that didn't clear the air. Cause Junior's still living in the blackboard jungle with his Elvis Presley hair. Yeah, the drummer got the drum, the colonel got the gun, and Junior's only got a knife, he better run. It's a shootout on the plantation. It's so hard to somebody, the fire water's off the filler. Yeah, the last one, the kiss is the first to shoot. A stabbing your friends is such a sad to boot. It's a shootout on the plantation. Oh, well, heaven help the swine, yeah. And the cold steel blade is shining, enough to cause your blood to freeze. But the drummer is a drumming a rolling stone number on Junior's head and on his knees. Whoa, Oklahoma's lonesome cowboys are turned on in Tinseltown. I knew that'd be some cameras rolling if Andy was standing around. Yeah, the drummer got the drum, the colonel got the gun, Junior's only got a knife, he better run. It's a shootout on the plantation, it's a walk on the stand. Why do some people have to hurt somebody? Firewater's not the villain. For the last one to kiss is the first to shoot. Friends, it's such a drag to food. It's a shootout on the plantation. Oh, heaven help me, Mr. Swan, help me. Yeah, now the drummer got the drum, the colonel got the gun, Junior's only got a knife, but a run. It's a shootout on the plantation. It's so hard to understand. Oh, why does all hurt somebody, the fire water's not the villain. Well, the last one to kiss is the first to shoot. And stabbing your friends is such a drag to boot. It's a shootout on the plantation. Oh, heaven help Mr. Swine, yeah. Oh, somebody help me. You gotta help me, help me, help me, help me, help me, help me, help me, help me. Whoa, won't you help me, help me. Thank you. Well, sometimes I get impatient, but she cooled me without words, and she comes so sweet and softly my embrace. And had you heard that I thought my life had ended, and I find that it's just begun, 'cause she gets me where I live, I give her all I have to give. I'm talking about that humming babe. She little that love well too much for words to say. La obra es más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. Larga duración, una hora al calor de un disco. Yeah. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. En 2 años no mantuvimos una sola conversación, decía Russell sobre su relación con Jerry Lee Lewis. Leon dejó el grupo de Lewis a fines de 1957 para volver a Tulsa, donde estuvo 1 año. En 1959 dejó su casa para establecerse en Los Ángeles, donde pensaba trabajar en la industria de la publicidad. Lo que tal vez no sabía Russell era que los mismos estudios y músicos que grababan los anuncios también eran los responsables de grabar muchas de las canciones famosas que sonaban en la radio. Además de ser un competente pianista, Russell tenía un especial don para memorizar música y un oído distinguido para la orquestación. Aunque no podía leer partituras, fue empleado nada menos que por Phil Spector, el productor que estaba a punto de convertirse en el más prolífico de la ciudad. Con él en la consola, Russell participó de las grabaciones de éxitos como Be My Baby, de The Ronettes, California Girls, de The Beach Boys, y The River Deep, Mountain High, de Ike y Tina Turner, entre muchas otras. Hasta que un día apareció Sinatra. Seguimos escuchando Leon Russell, de Leon Russell. Lucky, not afraid to touch each other, not afraid to be themselves and someone else, or choose the friends with love and not by color. Never treat a brother of mine a passing stranger. Always try to keep the love light burning. Listen only to his song and watch his line. Boy, he might be the prince of peace returning. Yes, he might be the prince of peace returning. Oh, love the blind and wounded as you will yourself, and the businessmen and sales collecting pennies. Judge the wealth by coins to give away, not the ones that keep themselves from spending. And never be impatient with the ones who love you. It might be yourself that you're burning. Listen only to their song and watch their eyes. For you might be the prince of peace returning. And never treat a brother stranger. Always try to keep the love light burning. Listen only to his song and watch his life. For you might be the prince of peace returning. Yeah, you might be the prince of peace returning. yes it will. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. La cumbre de la carrera como músico sesionista de Leon Russell llegó en 1965, cuando fue pianista de dos grabaciones de Frank Sinatra. Russell recordaba aquellas sesiones como algo tensionante, aunque no por la música, algo que él manejaba con soltura pese a que no le gustara el jazz. En aquellas sesiones de grabación con el más grande cantante de aquel tiempo, Russell se presentó con el aspecto que llevaba por entonces, camisa sin corbata y un corte de pelo estilo Sebring, el que los jóvenes como él usaban en esa época a lo Elvis Presley. El resto de los músicos de la orquesta no pasaron por alto el pelo largo del pianista. Tanto es así que Russell lo recordaría para siempre, y sobre esa hostilidad se apoyó para fundar el look que lo acompañaría el resto de su vida: bigote, barba y una extensa melena tempranamente emblanquecida por las canas. Seguimos escuchando Leon Russell, de Leon Russell. Get off your bottle, go down and see. Boy do run away, just go away. they do in 2000, yeah, yeah. It's such a strange time that we're passing through. I thought you'd tell me when your time was due. I guess you thought I knew. Oh, strange way to keep on hating me. Why did you lie? How could I help but be? Oh, won't you help me? Larga duración. La discoteca de Radionauta. Leon Russell capitalizó toda su experiencia como músico de sesión en 1967, cuando montó su propio estudio casero en Los Ángeles. En aquellas condiciones grabó Look Inside y Asylum Choir 2, los dos álbumes del dúo que creó con Mark Bino en 1968. En ese estudio y por aquella época, también conoció a Ronnie Hawkins, futuro guitarrista de Bob Dylan y de The Band, a Eric Clapton y a Joe Cocker, entre otros. Con Cocker realizaron la gira Mad Dogs and Englishmen en 1970, y un año después, en 1971, se convirtió en un rostro familiar para el público rockero gracias a su participación en el concierto para Bangladesh, junto a Bob Dylan y George Harrison, entre muchos otros notables. Aquella noche en Nueva York estuvo al frente del grupo para cantar Jumpin' Jack Flash de los Rolling Stones, con quienes había colaborado para la grabación de Let It Bleed entre 1968 y 1969. Como retribución a sus aportes, muchos de estos músicos participaron de la grabación del disco que escuchamos hoy, el primero de una extensa discografía solista de Leon Russell. Las cintas se registraron entre septiembre de 1969 y enero de 1970 en varias sesiones dispersas repartidas entre estudios de Londres y Los Ángeles. Russell compuso todos los temas y grabó la mayor parte de los instrumentos, así como la voz principal. El trabajo se publicó en marzo de 1970 a través del sello discográfico de Russell, Shelter Records. Para despedirnos de este disco, escucharemos algunas cintas descartadas de las mencionadas sesiones. Comenzaremos con una zapada de blues, en la que Russell comparte protagonismo con Eric Clapton. Luego, con Russell en el piano, Keith Richards y Mick Jagger harán una versión de Get a Line on You, que forma parte del repertorio de los Rolling Stones. Y para terminar, oiremos a Leon Russell hacer en soledad una versión de Masters of War, el clásico antibélico de Bob Dylan. Presentamos hoy, en larga duración, Leon Russell, de Leon Russell. Thank you. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. In a room 1009, smile on your face and a tear in your eye. Could not think of your line on you. I could not think to get a line on you. Oh, sweet, sweet, and I love you. Your bourbon jewelry is jangling down the street. Smile on your face for a high school girl that you meet. Could not think to get a line on you. Could not think to get a high on you. Mama, sweet, sweet, on a lover now. Drunk in the alley, and your clothes are torn, and your late night friends have left you in the cold gray dawn. But you seem to be a fly on you. I could not think to get a high on you. My sweet, sweet honey lover, now give it up, boy. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Come ye masters of war, you the beauty. leave that build the death plane. You that build all the bombs. You that hide behind the walls. You be hide behind your desk. I just want. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.